leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Oh, buenas tardes, buenas noches, buenas frías noches. Desde aquí, programa Trabajadores por Radio Semilla, como todos los martes. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te trata el frío? Un poco delicadamente, pero bueno, se puede soportar de todas maneras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Sí, o sea, no te ataca mucho el frío, pero te veo con chalina, con campera puesta. Es que... Te faltan solo los guantes, María. Sí, no, no. Esto, hay que abrigarse, pero bueno. Está bien, bueno. Vamos a tener un nutrido y variopinto programa Trabajadores. Y desde del otro lado del vidrio, nuestra compañera Gaby saluda, sí, saluda. También muy abrigada. No tanto como debiera, me parece, ¿no? Porque sí, tenemos que cuidarnos. Y no sé, de verdad, que tiene hace trampa, tiene prendida la estufa. Acá nosotros no estamos con la estufa porque se nos rompió. Así el enchufe, me parece, ¿no? Así algo que no anda. Tendríamos que apelar a la buena voluntad de amigos y oyentes a ver si podríamos conseguir alguna estufita para el estudio. Porque está difícil. Sí, sí, para que no se nos resfríen y enfermen acá las compañeritas, ¿no es cierto? Bueno, como todas las semanas últimas, María, ha sido bastante movido. Sí, mucho swing ahí últimamente. Pero bueno, bienvenido sea, porque eso significa que la población no está dormida. La población sabe reaccionar y luchar, que en este momento es bastante importante. Así es. Bueno, vamos a ir. Bueno, les comentamos que vamos a tener una visita a Susi de Córdoba, que, bueno, esta compañera ha trabajado incansablemente por derechos humanos y nos va a venir a contar de algunos libros que tiene. Muy y de la situación de Córdoba también vamos a preguntarle todo. Además, vamos a estar repasando lo que fue la jornada del 9 de julio, que también fue muy nutrida, estuvimos trabajando allí, estuvimos reporteando. Es decir, la jornada de ayer. Sí, el día lunes, que fue feriado. En la avenida 9 de Julio y Belgrano, que congregaron los artistas a la población. Y vamos a estar charlando también sobre otro hecho espectacular que ocurrió en el día de hoy, día martes. El Movimiento de Mujeres, más precisamente la Comisión Nacional de por el Derecho al Aborto, se llegó muy acompañada con una ola verde hasta la CGT, hasta la famosa CGT allí en Azopardo, para pedir explicaciones a esta dirección, conocida como el Triunvirato, por esos dichos siniestros que escuchamos durante la semana acerca de que ellos no estaban en condiciones, sus obras sociales, de, digamos, atender en sus obras sociales, si se legalizara el aborto, no estarían en condiciones. Del aborto legal. Del aborto legal, exactamente, digamos, es una prestación y sería un derecho si sí, pero que aparte no insume demasiado gasto tampoco. Bueno, mucho más gasto es si las compañeras van con un aborto en curso. Bueno, más bien el pedido de explicaciones era un hecho, se pedía una respuesta política, ¿no es cierto? Claro. Porque es injustificable el argumento que se daba, que no tienen como, no tendrían cómo atender ese nuevo derecho dentro de las obras sociales. Así que para eso charlamos con una compañera, Viviana Miño, de que ella es parte de la campaña. Es parte de la campaña y también es parte de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Hicimos una comunicación telefónica y lamentablemente no está tan clara, pero con el esfuerzo y poniendo bastante atención se escucha, porque es muy interesante todo lo que ella nos contó. Bueno, muy bien, pondremos nuestra mejor voluntad. Así es, también sabemos que como día martes, lo mismo que el martes pasado, ¿no, María? Hubo también otra jornada bulliciosa y bullanguera frente a la legislatura, porque se pretende sacar una legislación que limita y hasta puede poner en cana, sí, es para decir, detener, sí, a los artistas callejeros. El martes pasado fue impresionantemente movida. Y en el día de hoy también tenemos compañeros allá, así que a ver si tenemos algún reporte. Los funcionarios ya se están atajando y están diciendo que ellos no pretenden silenciar a los músicos callejeros de los espacios públicos, etcétera. Pero el hecho real y concreto es que, así como está presentado ese proyecto, sí que los limita. Claro, sí, es bastante serio eso. Es muy serio, es terriblemente serio, porque se adueñan absolutamente, es decir, con un poder de policía de todos los espacios públicos, ¿no? Y encima de que no hay trabajo, todavía los músicos se buscan el trabajo por su cuenta, creativamente, y también deleitándonos de paso con su música. Y encima los persiguen, muy, muy alevoso y muy contradictorio. Sí, contradictorio en un sentido que a ellos les gusta tener solo cemento en los espacios públicos y la gente, es evidente que les molesta mucho. Incluso hasta cuando la gente está callada también y se junta demasiada, también molesta a las autoridades de la ciudad. Así que vamos a estar charlando de todo eso. Sí, por supuesto. Bueno, ahora nos sorprende la Gaby con algún tema musical y después de unos minutitos de relax volvemos al programa Trabajadores por Radio Semilla. Bien. Mano. radiosemilla.com.ar. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Venite a la radio. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso. Programa Trabajadores, todos los martes de 19:30 a 21:30. Bueno, seguimos. Programa Trabajadores. Y bueno, cuando hacíamos nuestros saludos en el primer bloquecito se nos quedó un punto muy importante que también vamos a tratar un poco más adelante, que es una comunicación que hemos tenido con un compañero también de la Red Nacional de Medios Alternativos, red a la que también pertenece nuestra radio. Este compañero es de Misiones y allí ellos tienen un medio que se llama La Rastrojera TV, hacen producción de videos y televisiva, y nos estuvo, vino a Capital, no se pudo acercar hasta la radio porque era un invitado, nosotros queríamos charlar con él, a cambio nos mandó nos mandó sus pareceres a través de un audio, porque nosotros le preguntábamos cómo está la situación allí y a qué se dedican ellos como medio, a qué sectores cubren. Así que después también lo vamos a escuchar a este compañero chino de La Rastrojera. Pero ahora seguimos en nuestro orden. ¿Qué estuvo pasando durante la semana? Como decíamos recién, ¿no, María? Sí. En el acto grande, bastante multitudinario que hubo el 9 de julio. El día de ayer, va. Claro, pero le llamamos 9 de julio, el Día de la Patria. Aniversario de la Independencia. Sí, bueno, mucha gente había por los cartelitos. Bueno, y habían algunas, como siempre en estas marchas, algunas escenografías hermosas. A mí me tocó ver una donde a través de muchos engranajes salían expulsados los trabajadores y quedaban vaciadas las fábricas. Muy lindo. La verdad que, bueno, tenemos radio, no tenemos televisión, María. ¿Qué vamos a hacer? Claro. No se puede mostrar. Estaba precioso. Y los carteles contra el Fondo Monetario, de inclusive de toda esa cantidad de gente que va suelta, sí, y que se hace su propio cartelito. Bueno, estuvimos fotografiando todo eso. Y una de las consignas más sentidas era la pelea contra el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué estuviste vos escuchando hoy de las notas que hiciste, María? Y bueno, escuché a algunos compañeros de sindicatos que habían participado, también de barrios de pie había, inclusive señoras que atienden comedores de barrios de pie. Así que, bueno, muy variado, pero bueno, vamos a pasar algunos audios que dieron su parecer estos compañeros y compañeras. Bueno, ¿qué tal? Y después pasamos otros dos. Bueno. Atómica, y bueno, estamos acá junto a un montón de trabajadores de la CONEA, junto a otros trabajadores, los sectores populares, para expresar un gran repudio al acuerdo de Macri con el FMI, por la política que viene llevando adelante, de ajuste, de entrega, y en particular en nuestro sector, que el gobierno ha cancelado la construcción de la cuarta y la quinta central nuclear, y todo lo que eso implica para el sector, y bueno, nada, para enfrentar y derrotar con mucha unidad toda esta política de ajuste y de entrega. ¿Por eso dicen que están en lucha? ¿Porque se cortaron las centrales atómicas? Sí, nosotros venimos peleando por todo lo que la política del gobierno implica dentro de nuestro sector, que es, bueno, todo lo que es el tema salarial, la precarización, y para que el gobierno no dé de baja las... ¡Ay! Bueno, aprovechamos este, digamos, pequeño momento para recordar, amigos y oyentes, que CONEA es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ellos lo hablan con mucha... Ahí está. Lo vamos a pasar de vuelta, bueno. Soy Javier Cacabelli, delegado de la Junta Interna de ATE CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y bueno, estamos acá junto a un montón de trabajadores de la CONEA, junto a otros trabajadores, los sectores populares, para expresar un gran repudio al acuerdo de Macri con el FMI, por la política que viene llevando adelante, de ajuste, de entrega, y en particular en nuestro sector, que el gobierno ha cancelado la construcción de la cuarta y la quinta central nuclear, y todo lo que eso implica para el sector, y bueno, nada, para enfrentar y derrotar con mucha unidad toda esta política de ajuste y de entrega. ¿Por eso dicen que están en lucha? ¿Porque se cortaron las centrales atómicas? Sí, nosotros venimos peleando por todo lo que la política del gobierno implica dentro de nuestro sector, que es, bueno, todo lo que es el tema salarial, la precarización, y para que el gobierno no dé de baja la cuarta y la quinta central nuclear que se iban a construir ahora y que el gobierno las canceló por imposición del acuerdo con el FMI. ¿Dónde se iban a construir? Todavía estaban por verse dónde se iban a emplazar, quizás unas se iban a hacer donde están Atucha 1 y Atucha 2, Pero bueno, el tema es que apenas estaba avanzando el proyecto, el gobierno ya decidió cancelarlo y lo dio para atrás. Bueno, gracias. No. Hola, me llamo Gabriel Maximiliano Navarrete, soy secretario adjunto del Sindicato Obrero Cultivo de la República Argentina. Y bueno, hoy estamos acá, el 9 de julio, el Día Patrio, al estar siempre presente como estamos todos los años y también rechazando al FMI que no lo haga, todo el pueblo en conjunto haciendo estos reclamos de lo que viene haciendo este gobierno, ¿no? Que nos viene vendiendo la patria. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariano Cunzi y estamos acá organizándonos con el Sindicato de Canillitas y lo que son las agrupaciones por la los bachilleratos populares. Creemos en la necesidad imperiosa de que podamos organizarnos como movimiento obrero, por eso estamos acá, luchando contra las políticas de ajuste, contra el acuerdo de facto, contra el FMI y contra todas las políticas que se están dando de este gobierno de facto, que se vuelve a repetir con la fuerza de otra vez de organizaciones internacionales que nos vienen a corromper como sociedad. Así que lo que tenemos que hacer es eso, organizarnos como movimiento obrero y como organizaciones sindicales. Eso es lo que queremos. Y bueno, agradecemos este espacio comunitario que nos estaban acá convocando para poder comunicarnos y hablar. Muchísimas gracias. Bueno, vemos distintas formas de ver la realidad, pero la disconformidad es el denominador común de los trabajadores y de la gente del pueblo. Así es. Tenemos algún otro también testimonio de esa jornada que convocó a mucha gente suelta, esa es la... Es la mirada que veo yo, mucha gente suelta y también a muchas organizaciones que venían embanderadas, más que la vez pasada, organizaciones principalmente ligadas a todo lo que fue el kirchnerismo. Estaba Nueve Encuentros, estaba, por supuesto, La Cámpora. Sí, había organizaciones políticas, esas son políticas. Barrios de Pie. Pero Barrios de Pie ya es histórica. Esa es un poco la radiografía que vi yo. Aprovechamos también de, obviamente estaban ahí en Venezuela y la 9 de julio había un stand, pues ya podemos llamarlo stand, de trabajadores de Telam despedidos. Y charlamos con uno de los compañeros que, bueno, lástima, otra vez lo repetimos, no somos televisión, estaban... En muchos lugares ahí también se estaban friendo pastelitos, empanadas, había toda variedad de para todos los gustos alimenticios y los compañeros estaban haciendo todo eso para, por supuesto, sostener ese conflicto tan largo que y tan duro que es el de los 357 despidos de Telam. Así que, ¿qué te parece, Gaby? Si ponemos al compañero de Telam, escuchamos la voz de él. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Bartolomé, trabajador de la Agencia Nacional Telam. estamos participando de este hermoso evento para decirle no al Fondo Monetario, para rechazar los despidos en todos los sectores donde hay conflictos, no solamente en Telam, en los medios públicos, los medios privados, fábricas, empresas. Así que aquí estamos todos juntos reunidos para decirle no a este gobierno, no al Fondo Monetario y sí a la patria. Feliz Día de la Patria para todos. Y contanos un poco para amigos y oyentes, esta semana, ¿qué actividades van a tener ustedes? Como ¿siguen en la permanencia? Seguimos con la ocupación pacífica de los dos edificios de Telam, cuidando todos los materiales y los elementos de trabajo. Y como venimos haciendo en estas primeras dos semanas de conflicto, esta semana hay una cantidad importantísima de actividades dentro y fuera de los edificios que se van a ir dando a conocer a través de los delegados de los trabajadores de Telam, del Cipreva, así que hay que estar atentos porque en todos los medios van a aparecer actividades culturales, artísticas, políticas, instalaciones, en fin, es muy larga la lista, pero bueno, lo difundimos a través de nuestras redes, a través de los medios amigos, así que hay que estar atentos porque todos los días hay algo nuevo. Bueno, ahí escuchamos a este compañero cómo siguen continuamente, todos los días hay actividades y la permanencia, hacen cine, hacen de todo. Dramatizaciones, entre las que hicieron ayer una dramatización en el escenario que se había montado también. Muy interesante porque ahí mostraban la realidad de los trabajadores despedidos y junto con eso la voz del director que hay en Telam y la forma en que se desplicente que tiene para estos trabajadores que tienen gran experiencia y realmente son muy, muy buenos comunicadores. Y bueno, realmente estaba excelente la dramatización que hicieron los compañeros de Telam. Bueno, escuchamos otra voz entonces que encontramos allí. También estaba el sindicato del subte, nos encontramos con su secretario general Pianelli y aprovechamos también para preguntarle su opinión. Hola, mi nombre es Beto Pianelli, soy secretario general del sindicato del subte y como no podía ser de otra manera, hoy estamos acá presentes, es el 9 de julio para recuperar y reivindicar los días de la independencia, los días patrios, en una época difícil donde los que nos están gobernando lo que quieren es precisamente agudizar nuestra dependencia, entregarnos a los capitales internacionales, como lo vienen haciendo los acuerdos con el FMI, lo que quieren es que no haya proyecto de país, que haya proyecto de colonia, y por eso más que nunca todos los trabajadores, los sectores populares, los sectores de la cultura, los sectores de la pequeña producción, estamos acá presentes para decir que esto no es la patria que queremos. Por eso vinimos acá el 3 de julio y ahora todos juntos vamos a cantar el himno. Y contanos para nuestros amigos y oyentes de Radio Semilla, la situación de los trabajadores en el subte actualmente, ¿cómo es? Estamos en un conflicto, ahora en un impasse, en el conflicto por salario. Obviamente, como a todos los trabajadores, no quieren bajar el salario firmando paritarias a la baja. Y bueno, tuvimos un conflicto que tuvo represión, que tuvo diferentes momentos. Ahora hay un impasse, producto de una orden judicial, donde obliga a las partes a sentarse a negociar. Y bueno, y esperemos que culmine bien. Si no, volveremos de nuevo a hacer medidas de autodefensa, ¿no? Esperemos que podamos negociar y llegar a un acuerdo que nos satisfaga. ¿Y cómo ves, por último, cómo ves al movimiento gremial en esta situación? Hay una recomposición en el movimiento sindical y de hecho se vio dentro inclusive de la propia CGT, donde hay diferentes sectores que plantean la necesidad de que el movimiento obrero se oponga a la política de este gobierno. Los que venían conduciendo la CGT se ha demostrado que la política de colaboración no lleva a nada, sino al revés, a mayores derrotas. Y por eso hay una especie de recomposición en el movimiento sindical. Hoy acá se encuentran no solamente las CTAs, sino también sectores de la CGT. Y eso es lo que está impulsando un diferente proceso para poder enfrentar la política de este gobierno. Es un momento difícil por la ofensiva que tiene el gobierno, pero a la vez

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. En la ciudad de Buenos Aires, miles de chicas y chicos son maltratados y abusados. La violencia contra las mujeres es alarmante. El consumo problemático de drogas va en aumento. Desde hace 10 años, el gobierno porteño vacía los programas sociales del Ministerio de Desarrollo. Recorta presupuestos, reduce personal y limita recursos. La Dirección de Niñez tiene casi 100 niños y niñas en lista de espera para ingresar a hogares porque no hay vacantes. La solución del gobierno es la sobrepoblación y el hacinamiento. En algunos hogares, como el Curapaligüe, viven 50 chicos y chicas. Por ley, debería haber 30. Además, faltan políticas para evitar que los niños tengan que llegar a los hogares. Para el programa que trabaja en la resolución temprana de problemas, hay en algunas comunas solo 2 profesionales para 1.200 familias. Sin hogares ni políticas preventivas, estos chicos quedan abandonados a las situaciones de maltrato. De la Dirección de Niñez también depende el único programa que atiende de forma integral a niñas y niños víctimas de la explotación sexual. En Argentina desaparece una persona cada 62 horas y las redes de trata actúan con impunidad. Sin embargo, el programa redujo su equipo a un tercio y la mitad cobra salarios por debajo de la línea de pobreza. El vaciamiento también afecta a la Dirección de la Mujer. En CABA se reciben 300 denuncias por violencia de género al mes. La tasa de femicidios aumenta cada año y también la movilización social. Pero en el primer trimestre de 2017, el gobierno de la ciudad redujo casi 10 millones de pesos del presupuesto de esta dirección. Después de la primera marcha de Ni Una Menos en 2015, la legislatura estableció por ley que cada comuna debía contar con un centro integral de la mujer. En la mitad de las comunas, las mujeres todavía no tienen acceso a una acompañamiento legal y psicológico. Faltan refugios y casas de medio camino. Faltan políticas habitacionales y laborales para que las víctimas no dependan económicamente de sus agresores. El gobierno porteño tampoco ofrece respuestas en relación al consumo problemático de sustancias. En 2016 se declaró la Emergencia Nacional en Adicciones. En 2017 se redujo el presupuesto de la Dirección de Adicciones de la ciudad en más de un 20%. La falta de profesionales y de recursos afecta a todas las políticas sociales. Se debilitan los programas, se pierden saberes, se vulneran derechos laborales. Después de 10 años de gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, las políticas públicas para la niñez, contra la violencia de género y de prevención de adicciones están en emergencia. Frenemos el deterioro de los programas sociales en la ciudad. Para todas y todos, todos los derechos. Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Con mi oficio anónimo y callado, y a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Thank you.

somos programa Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, siguiendo con lo prometido, les habíamos comentado, pero antes de lo prometido ha llegado acá en el pequeño intermedio musical que hemos tenido, ha llegado la invitada que estábamos esperando y que les habíamos prometido. Susy Gómez está con nosotras. ¿Cómo te va, Susy? Muy bien, a pesar del frío, contenta de estar con ustedes. Bueno, recordamos quién es nuestra invitada de hoy. Ella es parte de la Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto, Susy? De la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Porque estamos hablando con una cordobesa. Y hasta hace poco tiempo vos estabas trabajando también, ¿no? Sí, hasta fin de año trabajé en el Espacio de Memoria de Campo de la Ribera, en el área de Pedagogía de la Memoria. Ya me jubilé, así es que he dejado de trabajar allí. O sea, sos una feliz jubilada. Totalmente, aunque la jubilación mínima no me da esa felicidad. Pero te la inventas, ¿sí, no? Te la inventas. Y el motivo por el cual nos visitaba hoy, siempre, cualquier motivo, a nosotros nos encanta, pero en particular es porque ella nos trae una sorpresa que la vemos desde acá. ¿Qué nos vas a contar cuando charlemos? Bueno, en realidad este es un proyecto que se hizo desde el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, que tiene que ver con la historia de vida de los desaparecidos. Ellos propusieron a los familiares, a los amigos, a los compañeros de los desaparecidos que escribieran sobre ellos, que la vida de ellos pasara a tener un significado para todos y que los conocieran. Entonces, en el marco de ese proyecto que se llama Álbumes de Vida, yo escribí un diario de amor y militancia. Mirá vos, ese va a ser el tema entonces con el que dentro de unos minutos vamos a charlar con Susy la cordobesa. Y ahora, bueno, por supuesto que te invitamos a participar y opinar, así como lo hacemos nosotros, con bastante soltura, sobre este par de bloquecitos. Bien. Habíamos comentado hace un rato atrás que teníamos las opiniones de un compañero también muy valeroso para nosotros, que es parte de la Red Nacional de Medios, y que él trabaja en Misiones, por allá lejos. Y ellos tienen un medio que se llama La Rastrojera TV. Y además le preguntábamos, por eso es lo que vamos a escuchar ahora, cómo logran reflejar, que es lo que hacen los medios, la realidad del entorno donde está él, que este es un entorno difícil, ¿no es cierto? Así que, ¿qué les parece si escuchamos la voz del Chino? radiosemilla.com.ar. Hola, buenas noches a toda la audiencia de Radio Semilla. Mi nombre es Nicolás Amadío, soy integrante de La Rastrojera TV, un proyecto de medio comunitario y alternativo de Misiones, más específicamente de Posadas, donde estamos ubicado. Y bueno, venimos hace más de 10 años trabajando en la región, difundiendo las problemáticas sociales, ambientales y políticas que nos atraviesan. Comenzamos con el conflicto de las represas y los afectados directos por los desalojos y la subida de la cota del río Paraná, y bueno, con las consecuencias que obtuvo en la población y su posterior relocalización en los barrios alejados del centro, lo que generó todo un conflicto social nuevo. Después también estuvimos realizando coberturas en comunidades guaraníes, donde se puede ver los desalojos también compulsivos que se realizan por la instalación de la papelera Alto Paraná y todos los que atrae también con estos monocultivos que pretenden desalojar no solamente a las comunidades originarias, sino también a los pequeños productores campesinos que vienen luchando durante muchos años para no irse del campo. Sin ir más lejos, hace poco lograron, desde una organización cercana al Dorado, en Puerto Piraí, la expropiación a esta empresa, después de más de 5 años de lucha, lograron reubicarse en 150 hectáreas y hoy están produciendo, luego del desmalezar todo el pinar que había a su alrededor. Y bueno, con mucho orgullo hoy ya están produciendo sus propios alimentos. Así que bueno, también acompañando ese proceso. Lo que hace a las políticas actuales, digamos, a nivel nacional, también vemos los despidos que se están generando en el sector de agricultura familiar, lo que contrae también todo un conflicto con estos sectores rurales, porque son los encargados, digamos, de hacer un nexo entre la ciudad y el campo. Así que en ese sentido también acompañamos a esas organizaciones y a estas personas que fueron despedidas en distintos momentos de la lucha. Y lo último que estuvimos cubriendo fue el juicio a los responsables de la empresa Las Marías en Corrientes, en Virasoro, en un proceso de enjuiciamiento hacia el juicio que estuvimos acompañando a los familiares y víctimas de lo que fue la empresa de Las Marías, donde se denunció, después de años de denuncia y demás. Hoy en día el juicio está trabado por toda la impunidad que tiene. Quedó demostrado con los testimonios la vinculación entre el ejército, las fuerzas de seguridad, las empresas yerbateras, en este caso el dueño de la yerbatera, cómo se encubren entre todos y cómo también esperaron que se mueran personas claves en todo este juicio para perder sus testimonios, no hicieron las investigaciones que se les pedían. Y bueno, cubriendo este juicio también pudimos ver la impunidad con la que se manejan. Fue totalmente blindado por el efectivo de gendarmería y la policía de Corrientes, donde no nos permitieron registrar el juicio, que era un debate oral y público. Nos sacaron las pertenencias para registrar antes de entrar. Después también había mucha persecución dentro del recinto, mucho hostigamiento hasta en el baño, lo que demuestra, digamos, el querer seguir demostrando el terror y el poder que tienen. Y bueno, y ese juicio hoy en día sigue vigente y según lo que comentaron hoy, que se hizo una nueva audiencia, comentaban que el tribunal a cargo del juicio estuvo con la defensa de quien en aquel momento fue el intendente de facto del municipio de Virasoro, donde también se lo enjuicia por tener complicidad con la empresa, por ser uno de los dueños del campo donde también tercerizaban el trabajo y la producción. Héctor Torres Queirel es su nombre, y que también custodiado por empresarios de mucho poder y fuerzas de seguridad de la región actualmente, estuvieron haciendo un vistaje en la zona donde las víctimas dieron su testimonio y fueron sin avisar con el tribunal y la defensa. O sea que totalmente impunes, se mantuvieron trabajando a escondidas, digamos, no sé. Así que bueno, el 7 de agosto, se va a dar continuidad con los alegatos y posiblemente la sentencia, porque se quieren sacar de encima el juicio. Seguramente va a ser, va a quedar libre esta persona por faltas de prueba y demás que ya estuvieron adelantando. Pero bueno, lo importante es demostrar que se sigue en la lucha y que la impunidad del poder todavía sigue vigente. Así que, bueno, eso es un poco el resumen de lo que venimos haciendo. Y pueden

la campaña por el derecho al aborto iba a la CGT, bueno, de hecho fue acompañada por una gran cantidad de mujeres, como siempre ocurre en estos casos. Las mujeres siempre nos vamos acompañando unas a otras, y fue, bueno, una marea verde, y había pedido explicaciones a los dirigentes, al triunvirato de la CGT, por esos dichos tan odiosos que habíamos escuchado durante la semana pasada acerca de que ellos, las obras sociales, no iban a poder hacer efectivo el aborto, el cumplimiento, si la ley se aprobaba. Eso es increíble realmente, que los gremios tengan esas posiciones, o la dirigencia gremial tenga esas posiciones, y estar en contra de los derechos de las mujeres. Realmente yo creo que hay que condenar ese tipo de expresiones, porque hoy lo que más necesitamos es que los representantes se hagan cargo y escuchen a la gente y a las mujeres. Me parece que eso es lo más importante hoy. Así es. Así que, bueno, como decíamos recién, no fueron solas muchas referentes, integrantes de la campaña, sino que fueron acompañadas por muchas mujeres que se quedaron en la puerta haciendo cánticos y demás que sabemos. Así que, Gaby, ¿qué te parece si escuchamos esta compañera? Antes de empezarla a escuchar, queremos decir que es una integrante de la campaña, que se llama Viviana Miño, y además es parte de los profesionales por el derecho, de los profesionales de la salud, perdón, de la salud, porque es importante eso, los profesionales de la salud por el derecho a decidir. Así que hablamos con ella en una comunicación telefónica con Viviana. Recién salida, estaba en el colectivo de vuelta. Radiosemilla.com.ar. Por fin conseguimos la comunicación con Viviana, de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Viviana, obviamente queremos preguntarte cuáles han sido las impresiones de ustedes después de esta visita a la CGT y por qué decidieron esa visita. Bueno, ¿me escucha bien? Si podés hablar un poquito más fuerte, sería bárbaro. Estoy volviendo de la conferencia y como que tiene colectivo. Pues, no, por lo menos para mí es un hecho histórico lo que pasó hoy en esta central de trabajadores de la República Argentina, porque las actrices de la campaña solicitamos a los integrantes de la Mesa de Confederación General del Trabajo de la República Argentina una reunión a fin de las declaraciones, los atendidos mediáticos en la relación de implementación de la ley fundamental para la sociedad. Y la reunión fue muy buena, porque con esto no se puede repetir que no hayan recibido a la campaña de organizaciones sociales y a los tres representantes de distintos gremios y otras sociales obreras, trabajadores de la oficina, ya que venimos luchando desde la campaña y dentro de las organizaciones, la legalización del aborto como una cuestión de la salud pública, ¿no es cierto? Es una justicia que todavía nos deben de la democracia y los derechos humanos y de las humanas. Y así como fue la enorme lucha en la Cámara de Diputados el 14 de julio con la media sanción, y con 1 millón de personas que se movilizaron en la vigilia del 13 y durante la votación del 14, de manera federal, en las provincias y hasta a nivel internacional, porque toda Latinoamérica está conectado, ¿no es cierto?, los medios artísticos, acompañamiento de redes y grupos de mujeres, que fue maravilloso, el movimiento feminista de mujeres, lesbianas, trans, travestis, como que superó, ¿no es cierto?, todo. Entonces a nosotros nos pareció como importante esto que han salido a declarar, donde ellos, una de las integrantes de la comisión de la mesa, ¿no?, de la CPC, sobre una de las representantes de ellos, que fue un error, lo plantearon como un error, pero como que fue un desliz, que no fue tan así como los comunicados mediáticos, y la verdad que trataron de varias formas, de que fue una bruta de algunos compañeros, en la cual no era tan así. Yo

sentado en forma horizontal con todas las compañeras. Es la riqueza que tiene este proyecto que hay, sido compartido con todas, ¿no? Bueno, se va a dar plan a seguir debatiendo en el Congreso y que puedan hablar posiblemente otras compañeras que no pudieron hablar. Siempre estamos en la presentación de la salud integral, la general, la salud como lo dice la OMS, ¿cierto? Y bueno, que seguir debatiéndolo. Otro tema importante que no me quiero olvidar fue exigirle a la CTT que llama un paro este día para que todas las compañeras trabajadoras y no trabajadoras puedan expresarse en las calles este día y abrazar nuevamente el Congreso. radiosemilla.com.ar. Bueno, ahí estábamos escuchando la voz de esta compañera Viviana Miño. Es obvio que ella es parte de los profesionales de la salud, ¿no? Por todos los aspectos que ella resalta, desde, bueno, el derecho mismo a este medicamento, de que se puede incluso fabricar perfectamente en los laboratorios públicos. Tal cual. Sería muy fácil, porque no solamente hay que pelear por esa ley, hay que pelear por esa ley y hay que pelear para ver cómo se implementa y se hace un derecho para todas las mujeres. Pero obviamente todas estas compañías estaban eufóricas, es un día histórico, porque ha logrado introducir la marea verde al interior de ese edificio, que no sé si habrá, además de la catedral, después de la catedral, el edificio más patriarcal de la ciudad y el país debe ser más o menos la CGT. Así que entraron las mujeres a la CGT, es impresionante, ¿no? Qué bueno además poner en tensión y cuestionar todo este tipo de expresiones, que más allá que luego hayan dicho que no era tan así como se había expresado, lo concreto es que se pudo discutir y ellos han tenido que, bueno, ampliar sus dichos y quizás hasta retractarse. Eso yo creo que es bueno. Es la lucha de las mujeres. Es la lucha de las mujeres. Y además yo calculo que esto es una inmensa... Esta visita tan acompañada, tan bullanguera, es una enorme ayuda hacia la pelea del conjunto de las mujeres que está adentro de los sindicatos, ¿no? Adentro de esa estructura tan machista y tan burocrática, porque tampoco no podemos dejar de decir este otro apellido que tiene la organización sindical argentina, ¿no? Patriarcal y burocrática. Sí. Así que esperemos que sí, que efectivamente tenemos confianza en que es un primer empujón para liberalizar las fuerzas de las trabajadoras allí, ¿no? Más bien. ¿Sí dice la Gaby o no? Sí, dice la Gaby. Bueno, ¿qué te parece si nos das un tema y nos vamos a la conversación con nuestra invitada? Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. ¡Dice! ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esa noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Pero tiene identidad. Somos idénticos. Aquí llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. Pero tiene identidad. Somos idénticos. Aquí llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir